Bueno, ¿cómo están? Este ya sería el segundo episodio de este viaje. Son en Copacabana, Bolivia, las 11:43 de la mañana y estoy caminando por la principal hacia el lago, como hice durante una semana hace 16 años atrás. Me gusta porque el Hotel Mirador todavía está. Me parece, si no me equivoco, tiene. Lo veo más alto, lo veo 2 pisos más alto. La calle está igual casi. Me hace acordar mucho a esa época. Deben haber cambiado los negocios seguramente, pero la arquitectura, la estructura es la misma. Acercándome al lago, la verdad que uno recuerda eso, esa experiencia que viví hace, o que vivió hace tanto tiempo y trae buenos recuerdos, lindos recuerdos. La mala noticia es que tengo que esperar hasta la 1:00. Y si no me hubiesen mentido en Cusco, y les digo que no soy la única persona, somos muchas. Somos, a ver, una familia de 4. Hay 2 chicas, hay una pareja de franceses y estoy yo, por lo menos. Que esta empresa en Cusco, San Luis, le voy a decir, no me importa, nos dijo que era directo y este es el cuarto bus que vamos a tomar. Nos dijo directo Cusco-La Paz. Y este es el cuarto bus que íbamos a tomar. A esta hora ya deberíamos haber estado en La Paz, se supone. ¿Sí? No, perdón, no a esta hora. A la 1:00, 12:30, 1:00 íbamos a estar en La Paz. Y a la 1:00 vamos a salir de acá, de Copacabana, para La Paz. Así que así es. Así es. Pero bueno, no importa. Al menos tengo tiempo de ver el lago otra vez, de estar acá en el puerto de Copacabana, de poder volver a ver si puedo volver a tocar el agua, volver a ver los puestos en donde comía la trucha frita con arroz, papas fritas y ensalada. Lo que sí cambió es la cantidad de barcos que hay, o botes. Sí, o lanchitas. No son tan. Son como unas lanchas de pasajeros, como para 15 a 20 pasajeros. Está lleno de eso. Repleto. Mirá el Hotel Estelar, sigue estando. Qué lindo, la verdad. Qué lindo. Lo que no veo es la playa que veías antes. Hay tanto bote, tanta lancha, tanto barco que se comieron la playa. Es una pena. No sé si me metería ahora al agua, honestamente. En esa época sí me metía sin ningún problema. Ahora la veo medio sucia. Debe ser por las mismas lanchas. Ahí está la ventana del bar con las sillas mirando el lago, en donde nos sentábamos al atardecer no tengo ni idea con quién era con gente que estaba acá, a tomar unas paceñas. Esa música que escuchan de fondo desde ahí, la verdad que está lindo esto. Bueno, no tengo datos, así que no sé cuándo lo voy a subir esto. No tengo internet, voy a buscar dónde conectarme y poder subir esto. Y en el blog, que también les voy a dejar, no lo voy a hacer ahora, por supuesto, lo haré después, cuando llegue a Buenos Aires, voy a ver cómo hago. Voy a poner las fotos del lugar, ¿sí? La verdad que está bien pintoresco y me gusta, me gusta. Bueno. Ya lo seguiré esto, llegando a La Paz. Un abrazo hasta a todos, cuídense.